Bienvenidos a Olvida tu equipaje. A todas las mujeres a las que el miedo anula. Casada con dos hombres. Dos. No me llames tonta. Si yo ya me lo digo, pero no puedo divorciarme de dos hombres a la vez. El ángel es a veces poseído por el diablo. Solo a veces, digo. Y yo amo al ángel del que no sé separarme. Tengo miedo. Si el diablo llega, tengo miedo e invoco al ángel, desdoblado y solo un cuerpo. Tengo miedo, mucho miedo, pero no me llames tonta. Él me ama cuando es ángel, como era antes de que el diablo lo partiera en dos. Hoy ha llegado el diablo desatado, invoqué al ángel, pero no acudió. Hoy acaban de romperse mis lazos con los dos. A los que escuchan, pero no se involucran. A veces todo pasa al otro lado, detrás de los cristales y las puertas cerradas. A veces todo pasa, pero no es a nosotros. Y escuchamos los gritos, pero los ignoramos. Y luego todo pasa. Quedan las cicatrices, el miedo, la vergüenza, una rabia infinita vestida de silencio y una oscura oquedad. Pero no es a nosotros. Bueno, esta tarde, como habéis podido, quizá ya reconozcáis las voces porque han venido ya bastantes veces al programa, Ángeles Fernán Gómez. Muy buenas tardes, Ángeles. Buenas tardes, Armando. Y Marisa Peña. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como habéis podido comprobar, si habéis escuchado esos dos poemas que han leído, que son de producción propia de cada una, vamos a hablar hoy de un tema tan duro. Bueno, es un tema que ya salió en el programa hace un par de años. Es el del maltrato a mujeres, la violencia machista, violencia de género, llámese como se prefiera, pero que es un tema que está muy, muy, muy presente, por desgracia, en nuestra sociedad. Vamos primero a hablar un poco, a comentar una serie de aspectos así entre nosotros y también a testimoniar nuestra experiencia personal. Y después vamos a hablar con Ana Bella, que es la directora de la Fundación Ana Bella también. Pero eso será dentro de un ratito. Si os parece, vamos a ir. Bueno, pues tenéis la palabra, los micrófonos abiertos. Podéis decir lo que os parezca y empezamos como queráis. Pues yo creo que explicando un poco, porque cada una de nosotras hemos escogido estos dos poemas que representan dos momentos, yo creo que muy claves, ¿no? En todo esto que envuelve a la violencia de los hombres contra las mujeres. Que los aman, que ese es el problema, ¿no? Uh-huh. Por un lado, el de Ángeles habla de la difícil ruptura, porque no es sencillo, porque no estás simplemente enfrentándote a un enemigo desconocido con el que no te ata ni te implica nada, sino que el enemigo está en tu cama y está en tu vida y además lo quieres, ¿no? Y es el padre de tus hijos. Por eso es esa metáfora tan bonita que hace Ángeles del ángel y el demonio que lleva dentro ese hombre, ¿no? Y que hace tanto daño. Y el que yo he escogido tiene más que ver con el silencio de la sociedad. O sea, cómo cuando tú escuchas que alguien sufre, que a una mujer la pegan, que oyes esos gritos, porque mucha gente los oye y de hecho sigue pasando. No, si les oíamos gritar, no, si la verdad es que parecían normales, pero un día, sí, la verdad a veces les oíamos gritar, ¿no? Y bueno, pues tenemos miedo, pensamos que para qué, que total no nos pasa a nosotros, ¿no? Hay una razón también por la que a veces, precisamente, es un argumento que da mucha gente para no meterse. Y es que dicen, bah, sí, mira, yo una vez me metí y luego al día siguiente estaban como dos enamorados. Claro. Sí, es cierto que a veces puede pasa eso, claro, pero es que hay que tener en cuenta la relación que hay ahí y lo difícil, precisamente por eso, por lo del poema ese, que hay una doble personalidad, o sea, es como una esquizofrenia en esa persona. Y acaba también la víctima también acaba con esquizofrenia. Claro, yo creo que por eso la sociedad ha llevado siempre tan mal, digamos que demonizar ese tipo de maltrato, ¿no? Estaba como en el ámbito familiar, en el ámbito del matrimonio. El crimen pasional, ¿no? Que se decía antes, ¿no? Es una cosa increíble. Precisamente el más duro es el que te hace la gente a la que amas, porque ni siquiera puedes defenderte, porque en esa defensa va un ataque a alguien a quien quieres, y eso debe ser mucho más duro que en un momento dado enfrentarte con un violador, que también es durísimo, pero al fin y al cabo no le quieres. Ese hombre no forma parte de tu vida. Sí, es una agresión externa. Claro, ¿no? No es un error que tú has cometido, no es, como decía ella, ese sentimiento de culpa. ¿Qué habré hecho? ¿Qué le habré hecho? ¿Por qué no funciona? ¿No? Que es lo que va añadido además a la violencia de género, yo creo también, ¿no? Sí. La semana pasada acabamos aquí el programa, fue un programa sobre nazismo y sobre, bueno, también víctimas del nazismo y tal, y acabamos diciendo una frase que es: lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Yo creo que es que esa frase es la que define lo que tú, Marisa, has dicho. Pero si queréis podemos empezar un poco a hablar un poco de las raíces del problema y de dónde empieza todo. Yo me da la impresión de que es una cuestión que se gesta en la infancia casi, que está un poco en las raíces, yo no sé si decir culturales. Sí, pero se te entiende lo que quieres decir, sí. De la sociedad. Estoy hablando de las películas de Disney, estoy hablando de La Princesita, ¿no? Sí, o sea, vivimos en una sociedad machista y bueno, ahora están cambiando algunas cosas. Yo creo que el maltratador hay, para mí, o sea, hay dos tipos, o que influyen dos factores. Hay también un tema de, llamémosle enfermedad, yo creo. Hay algunas patologías que hacen que esa persona tenga, o sea, enfermedades mentales, digamos, sienta una inseguridad tremenda. Y entonces, bueno, claro, es ayudado por esa sociedad machista, ¿qué hace? O sea, ampararse en que la fuerza física es mayor y entonces es así como puede dominar y como puede sentirse seguro. O sea, de una manera está el machista sin más, o sea, y el otro que tiene una patología fuerte. O sea, que el machista, digamos, cultural, sí. El machista social... Que a lo mejor no tiene patología, claro. Pero hay otro que tiene patología. Claro, cuando ya se juntan las dos cosas, aquello es un horror. Sí, o sea, exactamente. Claro, claro. Claro, porque si tú tienes una patología y está socialmente mal vista y socialmente, digamos, bueno, pues penada, ¿no? Fíjate, esto que voy a decir no tiene nada que ver y yo no lo relaciono para nada, pero curiosamente en este país donde tanto se ha penalizado el ser homosexual, tanto a las mujeres lesbianas como a los hombres, y como ellos sabían que socialmente se veía mal, lo escondían, tenían un miedo terrible, intentaban incluso evitar algo que era natural y lo evitaban, pues si a esos hombres la sociedad les hubiera penalizado ese trato a la mujer, ellos lo hubieran empezado, digamos, a utilizar con menos profusión, ¿no? Pero como estaba perfectamente bien visto, pues no había ningún problema. Mi marido me pega lo normal, ¿no? Sí. Es que es así. Me pega porque me quiere. Claro. Claro, si no me quisiera, no me pegaría, ¿no? No le importa. No. Sería un poco el razonamiento psicológico, ¿no? Sí, además es que viene de muy lejos, ¿eh? Y aunque nos parezca mentira, esto ya está en el honor calderoniano, en los cinturones de castidad de la Edad Media. Es que, claro, son siglos y siglos y siglos de considerar que la mujer forma parte de tus pertenencias y de aquello que tú has creado. Entonces, está tu casa, tu coche y tu mujer. Entonces, claro, aquello no se toca. Y no solo no se toca, sino que ella tiene que estar a tu servicio, a tus veleidades y luego a tus enfermedades mentales. Ya, o sea, para acabar de terminar. Hasta el libro de familia es del hombre. Claro, o era, no sé ahora. Claro, antes, sí, no, ahora ya es común. Es de los dos, sí, ¿no? Pero es verdad que antes el libro de familia era del hombre, sí, y él te tenía allí como una cosa una más, de ¿no? sus posesiones del libro. Es terrible. En las últimas campañas y en las campañas de hombres por la igualdad, que también afortunadamente los hay, un poco el planteamiento es un poco lo que tú apuntabas, Marisa, hace un momento, respecto a no aceptar, es decir, no aceptar al hombre maltratador, sí. No verle como una persona que actúa como debe, sino lo contrario, ¿no? Eso es. Es decir, señalarle con el dedo. Eso, bueno, pues eso, a marcar esa diferencia, esa situación, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que verdaderamente esos hombres que siempre han, digamos, luchado al lado de la mujer para acabar con eso, porque los hay, y realmente si no fuera por ellos, no hay muchos, pero los que hay, la verdad es que... Yo, es una cosa que repito a los hombres que se involucran en eso, les digo, me encanta, me satisface muchísimo que las mujeres respondamos a esto, pero cuando se involucran los hombres, me emociona, o sea, hay veces que se me han saltado las lágrimas. Porque es una empatía, ¿no? A mí siempre me parece que es muy fácil luchar cuando tú eres parte del problema, cuando eres víctima, pero la gente que es capaz de empatizar con algo que no le ha ocurrido directamente, eso que hablábamos de los que miran todo al otro lado, ¿no? El que es capaz de pasar esa raya y decir, no, a mí no me pasa, pero yo no puedo soportar que te pase a ti, ¿no? Mm. Yo creo que si la sociedad fuera más solidaria en esos aspectos, pues se habría acabado mucho antes con cualquier tipo de violencia, con cualquier tipo de uso de la fuerza contra el débil, ¿no? Porque en el fondo, cuando se dice que también hay violencia de la mujer contra el hombre, claro que también la hay, pero predomina la otra porque los rangos de fuerza física, o sea, los rangos de fuerte y débil están claros dónde están. Bueno, débil. Sí, pero me refiero a la capacidad que tiene y que ha tenido siempre el hombre de estar protegido por la sociedad, y la mujer era para mí ser organismo débil, pero no por debilidad en ese sentido, sino porque está sola. Porque es verdaderamente, es como cuando decían, la sociedad, en las dictaduras y en las mujeres y los niños son los que más sufren porque además de la violencia general, sufren otra que se añade, ¿no?, a su condición, encima de la general. Bueno, hay países árabes en los que en un juicio, por ejemplo, el testimonio de un hombre equivale al de dos mujeres. Sí, ¿no? La ley increíble. Del talión. Bueno, hablabais hace un momento de que, bueno, los trastornos un poco mentales del maltratador, ¿no? Pero a vosotras os parece que esto es un tema de hombres que están trastornados, o es algo que está en el machismo general de la sociedad. Yo creo que son las dos cosas. Sí. O sea, existe el machista sin más, o sea, el bruto y se acabó. Y que actúa por el machismo, pues yo soy el tío y aquí se hace lo que yo digo. Y está el que tiene patología. Tiene patología y el machismo le apoya. Claro. O sea, hay una patología de inseguridad, de sentirse mal. O sea, y entonces, ¿qué sucede? Que claro, o sea, si hay una sociedad machista que le está apoyando en eso, pues dice, se siente inseguro, se siente débil, se siente mal. No se quiere sentir así. ¿Cómo puede controlar a la mujer? ¿De qué forma él no se puede sentir débil ante esa mujer? ¿Por la fuerza física? Porque es en lo que la supera. Uh-huh. Vosotras que sois mujeres, también habéis sido niñas. Cuando erais niñas, ¿cómo se educaron con respecto a la relación con el otro sexo? Es decir, eso sí, ¿educó en un plano de igualdad o estaba claro que si teníais hermanos, los que tenían que atender la mesa o limpiar o demás, erais las mujeres? Machismo. Sí. Es curioso porque yo he tenido dos patrones muy distintos en mi casa. Curiosamente, yo tenía una madre que la pobre la educaron en el nacional catolicismo y en el... ¿Cómo se llamaba? En el ese de las mujeres, no tenía un nombre, en el... La sección femenina. La sección femenina. Sí. Entonces, mi madre era enormemente machista dentro de que, bueno, ella no quería serlo, pero no lo podía evitar. Y mi abuela, que había sido una de esas feministas de la República, una mujer enormemente avanzada, era menos machista que mi madre. Aquello era increíble porque yo tenía como dos... A mí me llegaban dos tipos de rol femenino completamente distintos. El retroceso que supuso el franquismo. Yo lo mío era muy gracioso porque mi madre llegaba y decía... ¡Ay! Que va a venir ya tu padre, que hay que tener la mesa puesta. Y en cambio mi abuela de pronto decía, pues tú tienes que elegir y tú cuando tú quieras. Y yo, era como dos mentalidades muy distintas conviviendo en una misma casa. Y mi abuela, por ejemplo, sí le decía muchas veces a mi padre, bueno, mi abuela había enseñado a mi padre a coser porque ella no había tenido hijas y necesitaba una persona en casa que ayudara, y no había más, o sea, ella no se había planteado más. Claro. Pero claro, mi abuela no había estudiado con la sección femenina. Y mi madre sí. Y entonces la suegra y la madre, ¿no? Ay, tenían un choque muy grande porque, fíjate, lo que hace la educación. Tal vez, y no quiero volverme siempre con el mismo tema, pero es que es verdad, tal vez si esos 40 años no hubieran existido, había mujeres como mi abuela que estaban intentando que las cosas cambiaran en el año 31, pero no las dejaron. Fue una involución, claro, evidentemente. Bueno, no sé si tú, Ángeles, querías decir... No, o sea, en un machismo no... O sea, porque era lo que se está... Lo que había, o sea, sin más. Hace dos semanas el programa que hicimos trató sobre Stieg Larsson, el autor de Millennium, uh-huh. ¿no? Y conta... Bueno, y uno que es un señor de Suecia, ¿no? Es decir... de lo que todos tenemos como uno de los grandes países avanzados y tal. Uh-huh. Entonces, habla del racismo, habla del nazismo y habla del machismo, ¿no? Uh-huh. Es decir, de acuerdo con lo de los 40 años de dictadura, pero de acuerdo también con que esto es una generalidad. Sí, es verdad. Es decir, sí. Y lo que se plantea un debate, yo me leí un libro que se llama Mi amigo Stieg Larsson, de un amigo suyo, el kurdo Baksi. Entonces, él plantea que tenían un debate sobre los crímenes de honor de mujeres de origen, por ejemplo, kurdo, o no, de Turquía, o de Irán, o de donde fuese, que están en Suecia. Hay un asesinato de una hija, o de una novia, o de una esposa. Entonces, eso es un crimen de honor, es decir, es un crimen... claro, el debate ese que se plantea en Suecia es este, ¿no? Estos debates en España no los tenemos, pues ¿no? O sea, por desgracia. Pero claro, al final lo que dice Stieg Larsson es, no es una cuestión... cultural, ni de raíces, ni que vale en la genética ni en la cultura de cada pueblo, no, es una cuestión general de machismo y de opresión del 50% de la sociedad mundial. Sí, es verdad. Es la mujer, ¿no? Es que la mujer ha sido víctima tantos siglos que parece que lo poquísimo que se ha avanzado, porque algo sí se ha avanzado, pero lo poquísimo parece que cada dos pasos que se dan hacia adelante, luego de pronto es facilísimo volver hacia atrás, porque yo lo veo en las nuevas generaciones, que a veces me asusta comprobar en alumnas mías cómo, en lugar de coger el testigo de avanzar lo poquito que se ha conseguido, parece que no quieren ese testigo y que vuelven a esos roles de ay, no le quiero poner nerviosa, ay, no, que no me diga, ay, no, que si él se pone celoso, no, mejor no me pongo minifalda. O sea, unas cosas que creíamos ya superadas las mujeres de mi generación y las veo otra vez. Y digo, es que estará endémico y habrá que cada generación volver otra vez a limpiar y abonar el terreno. Es una cosa terrible. Es un trabajo que continúa. Son unos pasos hacia ámbitos, adelante, ¿no? Y algunos de retroceso. Y que antes comentábamos lo de una revista que hoy ha salido a la luz en los medios, en Pozuelo, ¿no? Creo que era, en la que es un verdadero manual de machismo. Y encima está subvencionada. Claro, por es que... Y además habrá personas que dirán, ya era hora de que volviera la cordura para que estas mujeres que se estaban perdiendo el norte... Claro, es que lo oyes incluso de las propias mujeres, porque antes de que nos metamos más ya con Ana Bella en el tema propiamente del maltrato y de la indefensión a que se encuentran las mujeres, me gustaría apuntar que también está el problema de un machismo también incluso, bueno, pues que socialmente se considera que así es como deberían haber sido las cosas por parte de las propias mujeres. Que esto ya es increíble. O sea, mujeres que reivindican que el papel de la mujer debe ser sumisa y que la violencia de género ha aumentado, que esto lo he escuchado yo, porque la mujer se resiste. Cuando no se resistía, esto es lo no mismo, había tanta. Esto es lo mismo que el obrero de derechas, que el negro que es racista, que el homosexual que es de derechas. Sí. Es decir, hay una colonización cultural e ideológica por parte del opresor hacia el oprimido. Sí, ¿no? De los verdugos a las víctimas, sí, sin es cierto. Duda ninguna, sí, ¿eh? No olvidemos que el machismo existe en las mujeres también. Pero, ¿eh? Claro, son las que lo han ido alimentando en las casas. Estamos de acuerdo en esto. Una de las grandes machistas de este país fue la señora Pilar Primo de Rivera, que escribió aquel manual para que las mujeres fueran buenas esposas. A mí que claro, iba, pero, claro. Pero la mujer que está educada en esa cultura quiere ser una buena esposa. Claro, ¿no? Y es que además problema, que te escriba ese manual Fray Luis de León, pues bueno, todavía dice, bueno, total, no iba a tener ni esposa, pero bueno. Pero claro, que te lo escriba una mujer para otras mujeres. Claro. ¡Qué horror! Es como ciérrate ya las puertas definitivamente, porque ni entre tus iguales vas a encontrar ayuda ni apoyo, ¿no? Podríamos hablar de experiencias, si queréis. Ángeles o Marisa. Tú contabas antes, Marisa. Sí, la mía es que es una experiencia muy de adolescencia, muy adolescente, ¿no? Pero que sí, las típicas experiencias, ¿no?, de adolescente, pues que permites que te empujen, que permites que en un momento dado, en ese empujón, pues claro, como un chico de 18 es más fuerte que una chica de 16, exceptuando casos muy extraños, uh-huh, pero normalmente la fuerza física de un chico de 18 siempre va a ser mayor que la de una chica de 16. Por lo menos en mi caso era. Y bueno, cuando esa persona te empuja y tú te quedas completamente... Ah, pues será normal. Y permites que incluso te caigas por las escaleras, te levantes, él no haga ningún tipo de... Y al día siguiente vuelves a ir a la cita normal e intentas incluso que se le haya pasado. Y ahora fíjate, recordando, porque muchas veces cuando hablas con otras personas recuerdas vivencias. Yo ahora mismo me acuerdo de aquella adolescente de 16 años que fue al día siguiente esperando que se le hubiera pasado a él. Ahora lo pienso y digo, Dios mío, menos mal que luego evolucioné y la vida me dio... experiencias muy diferentes y yo no he tenido que vivir lo durísimo que debe ser añadir eso a todo un proyecto familiar. Porque a mí al fin y al cabo era una relación de instituto y de primeros amores. Pero eso, con todo el bagaje de un amor puesto sobre la mesa y ya con hijos, eso debe ser verdaderamente un infierno. Mm-hmm. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con Ana Bella, que planteaba que lo mejor para luchar contra el maltrato son los testimonios. Uh-huh. Y me ofrecí, además, a dar mi propio testimonio, aunque me temblaran las piernas, porque tiemblan, a pesar de que han pasado muchos años, afortunadamente, y es algo que pertenece al pasado. Yo he sido una mujer maltratada. Uh-huh. Y, además, con toda la fuerza de lo que se llama el maltrato, uh-huh, de la violencia sobre la mujer, ¿no? Y entonces es una experiencia que, además, en los años en que yo lo viví, no estaba a la luz, o sea, no se hablaba. Esto no se hablaba, con lo cual yo no lo hablé absolutamente con nadie. O sea, ni con mi familia, ni mis mejores amigos. ¿Por qué? Porque me daba vergüenza. Me sentía imbécil. Claro, yo pensaba que eso me pasaba a mí sola, porque como entonces no se hablaba, ahora, cuando ya estas cosas están hablando, digo, pero si los procesos por los que dicen que pasan las mujeres que son víctimas de malos tratos son los mismos por los que yo creí pasaba. Uh-huh. Vergüenza. Porque te crees idiota, ¿cómo puedes justificar que sigas al lado de ese hombre que te está maltratando y que, bueno, pues que un día apareces con todas las ojeras drenadas de los golpes que te ha metido, ¿no? Y es el padre de tus hijos, además. Y luego eso, por un lado, pues ya digo, la vergüenza, y entonces eso te mete en una espiral de interior, o sea, de hacia ti, precisamente, más todavía, ¿no? Culpabilidad. Porque dices, bueno, ¿cómo seré yo para que poner a este hombre así? O sea, luego compruebo que también a todas las mujeres maltratadas también han sentido culpabilidad. Uh-huh. ¿Por qué, además, sentir culpabilidad? Que la sienta él, por Dios. O sea, que es quien no. está dando, ¿no? Bueno, pues pasa así. Y si se repite en todos los casos, pues no será algo tan raro. De esos pasos, o sea, empieza la anulación de la persona. O sea, tú te sientes tan imbécil que te estás anulando, uh-huh, culpable, y te anulas y te anulas. Por otro lado, yo, por lo menos en mi caso, sentía ese tema de la patología que hablé antes. Yo sigo considerando que mi exmarido presentaba una patología. Y sí, o sea, el proceso ese de luego que he hecho yo y flores y esto a la persona que más quiero, a la que más daño hago, y tal, pero luego volvíamos a las andadas. Uh-huh. Y entonces al ver que, bueno, que esa persona no está bien, que tal, pues te conviertes en enfermera, tú crees que vas a ser, que tú eres más fuerte de esas cosas, y seguro que también es verdad, pero vamos... te conviertes en su enfermera, su madre, yo qué sé, todo menos su mujer. Mm. Porque y de ahí entras ya en la espiral completa, o sea, de anulación total, hasta que un buen día, no sé de dónde sacas fuerzas, y dices, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Uh-huh. Pero hasta ahí hay un proceso muy largo y un proceso de años. De años. En ese proceso, yo me imagino que el mantenerte con tu pareja, en un principio tiene una raíz de tipo amor romántico, ¿no? Romanticismo amoroso, llamémoslo así, ¿no? Puede ser debido a lo mejor pues a lo que hablábamos antes, al producto de una educación pues que machista, sí. Y bueno, en muchas ocasiones había celos por en medio, te han dicho que no, que los, si una persona siente celos es que te quiere mucho y esas cosas. Y entonces, pues fíjate, o sea, y claro, es que perdió los nervios, pero ya esto no lo vuelve a hacer y tal, y vuelves y después... Pero claro, cada vez estás más anulada, cada vez tienes menos fuerzas, por mucho que tú creas que sí, que eso no... Que tienes que salir de ahí, pero no puedes. Es que no puedes. Me imagino que el miedo también es un elemento también de mantenimiento. Miedo es brutal. De la... Yo he sentido pánico, no miedo, pánico. O sea, pero pánico. Pensar que donde me fuera me encontraría. Yo he salido con mi hijo debajo del brazo, corriendo escaleras abajo en alguna ocasión. Buscar un sitio donde dormir, pues no sé, o sea, buscando unos pañales, haber cogido, no sé si me dio tiempo ni siquiera a coger algo de dinero. Y bueno, no soy la única, desafortunadamente. He tenido la suerte de salir de esta situación antes de que llegara un golpe final. A lo mejor sería interesante, por no entrar en detalles más escabrosos, que nos cuentes un poco, ¿tú cómo saliste de esto? Pues... ya digo, fue un proceso, porque en mi caso fue soledad absoluta. O sea, por eso ahora animo a todas las mujeres a que tienen número de teléfono, que tienen los como la Fundación Anabella, claro, como tal. Antes, es que yo no sabía ni dónde antes ir. No había nada de eso. No, yo no tenía ni idea de nada de eso, es que no lo había siquiera. Que no lo había. Y encima la familia... Tampoco, porque además una de las cosas que repiten... si es que, o sea, si hasta le irá a la marcha, o sea... claro, pues o sea, si resulta que sigue con la persona, hecho, ¿no? Sí, algo habrá hecho y además será tonta porque si sigue, eso es que le va la marcha. Uh-huh. Pues no va la marcha cada vez. Y todavía sigo oyendo eso, esa frase que me incomoda muchísimo. Y ella con lo... ¿No oís esa frase de ella con lo que es va a aguantar eso? Qué tontería, o sea, tú puedes ser una excelentísima juez de la Audiencia Nacional y si luego el hombre al que tú quieres... te está haciendo daño y no eres capaz de decirle no, eso no tiene que ver con tu profesionalidad. No, porque ya no eres tú. Claro, estás, es que... Bueno, yo tengo una frase que la recordaré para toda mi vida. Después de haberme separado de mi exmarido, porque hace un tiempo que, bueno, pues intentamos llevar una relación civilizada, yo creo que se consiguió mejor que antes, pues bueno, pues porque había un hijo por en medio y demás, y porque para que si se podía, pues estupendo. Y en una ocasión me dice... Es que me gustas más que cuando estaba contigo, porque ahora eres como cuando te conocí. Y él era el que te había anulado, es que es increíble, es increíble. Bueno, también pobre hombre, ¿eh? O sea, sí. Aparte de todo, ¿no? Pero vamos. Exactamente, claro, había vuelto a ser yo. Claro. Exactamente. Claro, el problema es cuando no se puede, ¿no? ¿Cuántas mujeres se quedan por el camino de ese proceso? Y también, aunque parezca una tontería, un poco tu condición social también influye. Si a todo eso le añades que eres una mujer sin formación, que no tienes dinero para poder marcharte, que no tienes un oficio, que es que claro, si a todo eso le añades cargas, sí porque es un horror. En mi caso sí, o sea, yo tengo un trabajo fijo y todo, claro, lo que sea, pues pero imagínate, yo me imagino una no pobre mujer con 5 o 4 hijos, sin trabajo, sin formación. ¿Dónde van? Y gracias a sitios como el de Anabella, la verdad es que pues a ese tipo de mujeres también les da la posibilidad. Sí, porque claro, también existen esas mujeres. Sí, ahora existen casas de acogida como la que tiene la Fundación y demás, entonces tampoco existía eso. O sea, no, que... casas de acogida, madre mía. Bueno, aparte de las casas de acogida está el 016, ¿no? Es un teléfono de ayuda, que es gratuito, que no deja huellas en las facturas telefónicas y que se pueden utilizar, ¿no? Que está bien que lo digamos, ¿nos parece? Sí, pues sí, por supuesto. Pues no sé si quieres, Ángeles, decir algo más. Si acaso, en el tema de la Fundación Anabella... que el año pasado hubo un problema de que, bueno, las subvenciones y más con la crisis, pues están escaseando. Y estas cosas, pues ya sabemos. Y no había dinero para las casas de acogida que tiene la Fundación. Entonces, aquí un día recibo un email de la de Edith Checa, una grandísima poeta y una estupenda amiga, que actualmente vive en Sevilla, trabaja en la UNED y demás, y en la que me dice, ella se relacionaba con la Fundación Ana Bella, que tiene su sede en Sevilla, y manda el problema, que me manda un email contando el problema que está teniendo la Fundación. Y como esta mujer tiene ideas siempre muy, muy lúcidas, Edith, pues se le ocurrió de qué forma podemos ayudar a la Fundación. Entonces, bueno, somos poetas, ¿por qué no organizamos recitales poéticos por toda España? Entonces ella conoce a muchísimos y me pedía en ese correo que por favor quería que yo coordinara todas las iniciativas que hubiera en Madrid. En la zona de Madrid. Entonces, inmediatamente me puse las pilas, dije, sí, sí, o sea, esto hay que hacer algo. Y a la semana siguiente ya tenía en el Café Gijón un recital, al que también Marisa estuvo. Muy sí, emocionante. Que sí, fue emocionante. Mucho. Yo creo que acudieron como 60 personas y casi no hubo ni tiempo de convocarlo. Y además la es que... La cantidad de dinero que se recaudó. Creo que fue el que más de todos los que se hicieron por España. Entonces, bueno, además resultó entrañable. Y fue curioso porque, y doy las gracias a la Fundación y a Edith y a todo, porque en ese momento yo jamás había dicho en público y casi ni en privado lo de que yo había sufrido este problema, ¿no? Y cuando terminó el recital... Y leí un comunicado de Ana Bella también allí en el Café Gijón. Y entonces, sin pensarlo, sin haberlo premeditado en absoluto, yo dije al terminar, bueno, vamos a ver, pensamos que estas cosas les suceden a otros y que estos problemas están ahí fuera, ¿no? Y que nosotros no, bueno, pues no suceden simplemente a otros ni demás. Concretamente yo he sido una mujer maltratada y lo dije delante de todas las personas que había allí, y después dije, ¿cómo he podido decir esto? Delante de, además que me conocían la mayoría, qué tal, y curiosamente me sentí muchísimo mejor, jamás me he arrepentido, creo que fue terapéutico. Y sí. Liberaste en cierto sí, modo, ¿no? Creo que sí, o sea, creo que ya es agua pasada además, pero siempre quedan las cicatrices, por supuesto, y esto fue una cura. Yo creo que había que hablarlo, que realmente había que perder el miedo a decir, pues sí, a mí me han maltratado. Y el problema lo tiene el que me maltrato, no yo. Exacto. Es que vivimos en una sociedad donde la víctima se siente totalmente con un miedo y una vergüenza, que eso es algo con lo que deberíamos intentar acabar ya. Pues luego se hicieron también un par de recitales que se prestaron Estela Bernal, que estuvo aquí en el programa conmigo otra vez, también lo organicé para que diera un recital benéfico, y otra cantante, Ana Valdés Miranda, también dio un recital a favor, y bueno, se sacaron, y luego se hicieron por el resto de España también otros recitales, y se consiguió que no tuvieran que cerrar ninguna casa de acogida. Claro, fenomenal. O sea que... que era lo que importaba. Era lo que importaba. Exacto. Bueno, aparte de concienciar, ¿no? Que también siempre es importante, ¿no? Bueno, pues os propongo que nos quedemos con un poco de música mientras que vamos llamando a Ana Bella, que perfecto, estará con nosotros enseguida, ¿vale? Muy bien. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. ceniza de mi corazón. Yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Ana. Ana. Sí. ¿Nos oyes bien? Sí. Bueno, estamos aquí con Ángeles Fernán Gómez y con Marisa Peña. Bueno, te voy a presentar. Tú eres Ana Bella Estévez y eres la directora de la Fundación Ana Bella. Sí. Bueno, pues la presidenta. La presidenta. Cuéntanos un poco qué es la Fundación Ana Bella. Pues yo me separé por maltrato, me escapé de mi casa con 4 hijos. Me quedé sin nada. Cuando salí de la casa de acogida no tenía ni vivienda ni trabajo, mi ex marido siguiéndome. Y bueno, fue muy difícil empezar de nuevo. Y cuando ya logré comprar mi casa y tener un trabajo flexible que yo pudiera atender a mis hijos y demás, decidí crear una fundación para ayudar a otras mujeres que habían pasado por la misma situación que yo, pero que no habían tenido ese ánimo, a lo mejor esa actitud positiva para salir adelante. Uh-huh. Tú un poco hiciste lo que tú hubieras querido tener en ese momento. Un poco como para devolver la ayuda que me prestaron en su día y también para ayudar a otras mujeres a que superar la violencia, pero de forma positiva. Uh-huh. Hola, Ana. Soy Hola, Ángeles. ¿Qué tal? Qué gusto bueno, escucharte. Bueno, estamos encantadas de escucharte, Ángeles, ¿eh? Digo, Ángeles, Ana, porque habíamos oído hablar tanto de ti, de tu proyecto a través de Edith. La verdad es que nos habíamos implicado y sin conocerte te conocíamos ya. O sea, eras como parte ya de un proyecto, de una historia y de algo que nos parecía enorme. O sea, que pues felicidades. Gracias, la verdad que a mí me admira que tanta gente que a lo mejor que no nos conoce en persona, pero que escucha y sabe lo que hacemos, pues que nos apoye. Y el verano pasado fue increíble porque no teníamos dinero para pagar el alquiler de las viviendas, que no he dicho que tenemos viviendas de apoyo para mujeres que se han quedado sin casa tras salir de la violencia. Y Edith logró hablar con muchísimos poetas y nos hicieron recitales benéficos por toda España y pudimos pagar un mes del alquiler de las viviendas. Sí, la verdad es que fue emocionante. Lo agradecemos muchísimo y sobre todo yo estuve presente solamente en la de Sevilla, claro. La que hicimos en la noche del baratillo. Sí, la del Café Gijón, ¿te acuerdas que la organicé? Y eso, aquí Marisa también estuvo. Bueno, fue enternecedora, o sea, sí, luego además me acuerdo cuando leíste las palabras que sí, las que leí el comunicado que tú mandaste. Emocionante, por eso digo que es como si estuvieras allí, que ya te conocíamos, como si fueras parte ya de todo aquello, ¿no? Y para nosotros fue el hecho de que nos llegara la carta, vamos, el mail de Edith diciendo que se había conseguido no cerrar los pisos, fue como, sí, menos mal, ¿no? Sí, bien. Ahora ya, pues mira, tenemos 5 viviendas, una de ellas gracias a una empresa sevillana, 2001, que nos la está patrocinando, y otra en un pueblo de Badajoz, Riberas del Fresno, que el ayuntamiento nos la ha cedido. ¡Qué bien! Entonces estamos... Bueno, bueno, es maravilloso. ¿Y qué tal va el rastrillo? Pues tuvimos la suerte también que de todos los proyectos que le presentaron a Corte Fiel, pues nos eligieron a nosotras. El grupo de Woman Secret nos eligió nuestro objetivo de ayudar a mujeres víctimas de violencia de género. Hicieron un rastrillo en mayo con la ropa de la temporada y el adelanto de los bikinis y bragueta y tanga y demás. Y nos han dado 15.800 euros. Bueno, qué bien. Así que por lo menos respiráis. Agradezco a toda la gente de Madrid que se portó muy bien. Tenemos ya muchos voluntarios y voluntarias en Madrid. Y ojalá podamos abrir una vivienda en Madrid, porque ay, qué desde bien. Madrid nos llaman muchas pues mujeres pidiendo ayuda. Cuenta con nosotros, qué Ana. Bien. Gracias. Yo tengo una duda, claro, porque me parece fantástico la colaboración de la gente y los voluntarios y tal. Pero a ti, Ana, ¿no te parece que el Estado debería posicionarse y financiar con seriedad y con medios realmente suficientes todos los pisos que lleváis, por ejemplo? Imagino que, claro, también nosotros somos una entidad joven, empezamos en el 2006... hay pocas subvenciones, las que dan las administraciones públicas son muy poquitas y se las dan ya a instituciones a lo mejor que llevan muchos años trabajando. Mm. Los presupuestos no se abren, sino que cada vez se reducen más. Claro. Entonces no le van a sacar una subvención a una entidad que ya está trabajando bien para dárnosla a nosotras. Yeah. Eso lo entiendo. Pero por otra parte veo que están desaprovechando la oportunidad de que nosotras somos mediadoras, de que solamente denuncian un 20% de las mujeres. O sea, hay un 80% de mujeres maltratadas en España que son invisibles para la administración, claro, que nadie escucha ese sufrimiento. Y nosotras sí llegamos a ellas porque nos ven más cercanía, ven que hemos pasado por la misma situación, se atreven a llamarnos desde el anonimato de los correos electrónicos. Hemos conseguido a lo mejor en 2 años que mujeres dejen a su pareja y vayan a casas de acogida. Y ese trabajo de mediación, ese valor añadido que le damos por nosotras haber pasado la violencia y haberla superado de forma resiliente, sabemos cómo hablarle a estas mujeres para que de verdad dejen el círculo de violencia y no vuelvan otra vez con los maltratadores. Mm-hmm. No lo están aprovechando las administraciones. Claro. Intentamos nosotras, y por ejemplo el Ayuntamiento de Ribera de Fresno sí lo está aprovechando, el Ayuntamiento de Gines sí lo está aprovechando, el de Marina de la Jarafe, pero hay muchos otros a los que acudimos como mediadoras, pero que no nos ponen muchas trabas, mucha burocracia, y al final las mujeres pues se claro. quedan sin la ayuda. Ese es el problema, que las mujeres no pueden esperar a que salga un papel. O sea, es que es increíble. Que no, y que a lo mejor no vende votos. No, y que además realmente cuando lo que hablábamos antes, por ejemplo, del trasvase de competencias desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Igualdad, en ese proceso de trasvase, ¿qué ocurre con esas mujeres que no pueden seguir viviendo en su casa, que siguen esas mujeres, el marido no va a esperar, bueno, me voy a quedar parado mientras se pasa la burocracia? Es algo completamente absurdo, no tiene ningún sentido, vamos. Oye, Ana, ¿hay un perfil de mujer maltratada o verdaderamente hay una gran variedad? No existe perfil de mujer maltratada. La violencia de género, la violencia hacia las mujeres, es el holocausto del siglo XXI. Uh-huh. Sí. Creo que lo dijo Kofi Annan. Y sucede en todos los países del mundo, le puede pasar a mujer de cualquier condición económica, religiosa, raza, de cualquier país, no importa los estudios que tenga. Sí, yo puedo decir que creo que sí que existe un perfil de maltratador, ¿no? Pero de mujer maltratada, o sea que todas somos susceptibles de poderlo pasar, además que nos llega sin darnos cuenta. Eso es. Porque desde fuera, yo misma he estado viendo programas de televisión cuando yo estaba siendo maltratada, y yo he dicho, esta mujer, ¿por qué no se va de su casa? Sí. Y yo, mi exmarido, me pegaba con una correa. Es increíble. Y yo estaba diciendo, esta mujer, ¿por qué no se va de su casa? Yo estaba en una situación peor. Pero sí, no pero te das no, cuenta. No te das cuenta. No piensas como persona. Eso quiero que la gente lo entienda. Eres una víctima. Tú no puedes razonar como lo hace una persona. No. Entonces tú no puedes salir de la violencia sola. Es muy importante la figura de las amistades. Las mujeres que van a denunciar, el 95% de ellas, me incluyo, hemos ido de manos de una amiga o un familiar. No vamos solas. Así que si, por favor, la gente que nos está escuchando sospecha de que alguna mujer de su entorno está sufriendo malos tratos, el consejo que le doy, que no la aísle. Esta mujer va a decir, no va a querer ir a las reuniones, lo va a negar, va a defender a su pareja. Eso está dentro del círculo de la violencia de género. Entonces tú, que eres más lista y que estás desde fuera y que lo ves desde fuera, sabes que esta mujer va a reaccionar así. Entonces tú siempre permaneces ahí. Sigue llamándola, aunque no acuda a las reuniones, aunque no vaya al cine, aunque no vaya a donde la has invitado, pero tú sigue llamándola y dile, ofrécele tu ayuda. Mira, si algún día quieres hablar, yo estoy aquí. ¿Crees Porque que... algún día cuando esta mujer de verdad se vea en peligro, se sienta mal o ya no pueda más, se va a acordar de tus palabras y va a acudir a ti? ¿Crees que las personas que están en el entorno, los amigos, ¿no?, los vecinos, deben denunciar? Mira, es que eso tiene... La violencia de género es que es tan difícil de solucionarla porque las personas somos todos muy distintos y muy distintas y cada situación es diferente. Entonces, primero que se ponga en contacto a lo mejor con la policía, con el centro de la mujer, de la localidad, que pregunten y se asesoren. Porque dependiendo de cada caso, puede ser bueno que denuncien o puede ser bueno que a lo mejor intenten que la mujer vaya al centro de la mujer antes de denunciar o vaya la mujer a la policía. Entonces, Hombre, en un extremo de que ya está la vida en peligro, de que es un momento de una paliza no, o de claro. que el hombre ha sacado un arma, sí, de por favor, denunciar. Mm. Pero me estoy hablando ese maltrato que se queda un poco socavado. Sí, que tú escuchas sí. cada día, ¿no? Que sabes que en tal casa, pues tú oyes todos los días y sabes que ella se pone gafas de sol y sabes que viene muy triste y sabes, pero no te atreves, entonces, ¿no? Tampoco. Que te informe, sobre todo claro. que pregunte en el centro de la mujer y si quieres puedes denunciar, que eso no te va a pasar nada. Sí, es que es muy difícil, opino igual que tú, aparte de, porque ya he dado aquí mi testimonio, tú sabes que yo he sido también víctima de este problema, y no estamos hablando de una persona que te encuentras por la calle y que te ha dado una patada en la espinilla, estamos hablando de la persona con la que compartes hasta la cama y todo, o sea, y tus hijos, y que lo has amado y que a lo mejor ya no lo amas igual, porque a lo mejor el amor es enfermizo y no eso no está tan claro, pero no es un cualquiera por ahí. Entonces se hace mucho más difícil salir de eso y denunciarlo y reconocerlo. Es que es terrorismo doméstico. Exacto. El que te hace daño es la persona que te quiere. Es que es horrible. Y tú en tu cerebro, eso tú no lo puedes... reciclar bien. No lo puedes entender. Pero, entonces lo justificas porque sí. tú no puedes entender que una persona que te ame te haga daño. Claro, además... Te echas culpa a ti misma. Que sí. tú eres la que lo estás haciendo mal, pues entonces te mereces lo que te está haciendo. Claro, pero eso se debe llamar amor o es amor o no. Una cosa rara. Yo creo que ellos no nos aman. Lo que quieren, no. porque el amor nunca es dominación, ni celos. Entonces ellos no nos aman. Nosotras sí creo que sí. amamos. Yo creo que por eso no los dejáis. Exactamente, por el amor. Yo creo que además es tan terrible esa violencia, como tú decías ahora, es terrorismo, porque encima te lo hace alguien por el que tú sientes algo bueno y lo has sentido y has hecho un proyecto común. Es que es una traición tan grande que alguien con quien has hecho un proyecto común desde dentro te mine. O sea, eso es lo peor que te puede pasar, porque como bien decía ella, alguien que te pega una espinilla que te pega una patada en la espinilla por la calle, pues lo puedes odiar. Sí, es más fácil que te genere ¿no? rabia y que no. vayas a por él. Pero claro, alguien con quien tienes un proyecto claro. y que además lo has querido muchísimo y que tú quieres que eso se solucione, y ese es el enorme, enorme laberinto en el que están las mujeres maltratadas. Y siempre piensas que va a cambiar. Pobrecillas, además. Es que es terrible. Pero fíjate que si, por ejemplo, tú eres víctima de una violación, una agresión sexual, sí. después tú llegas a tu casa y llegas como a tu refugio, a tu intimidad. Eso es. Y tú estás como a salvo. Claro, pero en el otro lado no tienes ni refugio. En tu propio refugio, qué horror, y en qué tu horror. Propia intimidad. Qué horror. Tú ya no estás a salvo en ningún sitio. ¿Quién te puede ayudar? Y yo quería hacerte una pregunta, Ana. ¿Habéis notado mucha diferencia? Porque si es verdad que hay violencia de género en todos los mujeres socialmente, da igual que seas una mujer de alto nivel adquisitivo, que una mujer pobre, que una mujer en paro, da igual. Pero ¿habéis notado que alguna pequeña diferencia relativa a lo mejor a tener más recursos a la hora de saber a quién tienes que llamar, dónde, a poderte marchar en un momento dado, porque tú sí tienes una tarjeta cuestiones de crédito, cultural, ¿no? Cuestión cultural. O incluso quieres. Cultural también, o sea, no solo cultural, sino también económica. Ah. ¿O habéis visto la misma parálisis en todas? Hombre, le cuesta más trabajo empezar de nuevo a una mujer sin recursos. Claro, encima esas hay que ayudarlas todavía más. Pero si te digo que a nosotros nos ha escrito una mujer precisamente que es muy conocida en Sevilla y que no podía ir al Instituto de la Mujer, claro. porque no quería que la vieran claro. en el Instituto de la Mujer. Que esa es otra también, que mujeres con mucha formación, incluso no famosas, pero sí, digamos, con cierto nivel, ¿no? Es decir, que vamos a ver, una abogada hombre, que actúa, mentira. ¿Cómo ella va a ir a decir que claro. es una maltrata? Es que madre mía, es que bueno, esa es otra... conocemos el caso de una muchacha abogada que ella se iba a pedir a la calle Sierpe por la noche. Madre mía. Para pagarle a él la droga, él la tenía totalmente amenazada. Claro. Y por el día una abogada excelente claro. y muy conocida en Sevilla. Claro. Esa es la otra que las... La alcaldesa Altera estuvo en la casa con la comida. Madre mía. Que el alcohol y las drogas están muy muy también relacionadas con... Bueno, pero... Con estimular no, al maltratador, estimular. Eso no es excusa porque... No, en absoluto. Para mí es agravante. Exactamente, desaparecía sí. el maltrato, pero que es un agravante, como hombre, tú dices, sí. pero esto no, el hombre hay que reconocer, bueno, quiero decir aquí que él no nos quiere pegar, lo que quiere es dominar. Eso, exacto. Pega como una manera. Tiene una relación claro, de igual claro. igual, eso tiene es. Una relación de que él domina. Eso sí. es. Sí. Y fíjate, si te pega, más o menos pues tú te estás revelando, pero imagínate esas mujeres que sufren en silencio, que no les hace falta pegarla para tenerla dominada. Es verdad. Es un maltrato psicológico. Ese es terrible. Eso no deja huella, cuenta de ese maltrato. Eso me gustaría sí que se tratara. Sí, eso es muy por duro, amabilidad. Que es verdad. Son súper amables. Tan amables que la hacen una inútil. Sí. Nosotras, las madres, cuando nuestra hija jovencita tiene un novio, decimos que bien que ya está recogida. Es verdad, se decía eso. Y cuando siempre este novio llega y dice, no, no, no montes el mueble del IKEA, que allá no vaya a ser que te vaya a hacer daño, yo lo monto. Ay, mira, no aparque en este hueco, que es muy difícil, a lo mejor le vas a dar coche y ya aparco yo. Ay, no, no pintes, que te puede sí, pasar. No, no trabajes. No, sí, te va quitando, yo, ¿no? Te va anulando también, claro. En dos años esta niña es una inútil. Sí. Antes hablabas, no hace nada sin él. Hablabas, Ana, del perfil del maltratador, ¿no? Es decir, ¿crees que hay un perfil del maltratador? Cuéntanos un yo, poco. Yo, de la experiencia, yo que los vuelo ya a distancia. Tú tenías que llevar, que te lleven por ahí como a los perros de preso. Ese. Porque yo adquieres. Antes en el programa de radio que hacía me lo pasaba todo llorando. Ahora ya la pobre. Pero que sí que hay un perfil. Y son personas, bueno, pues generalmente no son personas agresivas. Porque si fuera una persona agresiva, se enfadarían con el vecino, se pelearían con en un atasco de un coche. Suelen ser personas amables, simpáticos, muy manipuladores, con muchas armas de seducción y personas que tienen muy baja autoestima en realidad. Sí, sí, sí. Y después son unos cobardes. Por eso yo le digo a muchas mujeres que no tengan miedo, que después ellos se acobardan. Cuando tú denuncias, ven ellos que la ley está de tu parte y que empieza a moverse una red social de apoyo, de gente que te ayuda, de casas de acogida, de la policía, que ellos se acobardan. Entonces que la mujer no tenga miedo de salir de su casa, porque más miedo tienes que tener de dormir cada noche con la persona que te está haciendo daño a ti y a tus hijos y a tus hijas. Porque el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos y a nuestras hijas de aguantar es muy malo. Es mejor un ejemplo de una mujer luchadora que sale adelante, que no se deja humillar. Puedes pasar a lo mejor penuria, puede ser muy difícil que encuentres un trabajo, pero ese ejemplo positivo que tú le das a tus hijos va a servir mucho más que el ejemplo de quedarte en tu casa y aguantar y le estás diciendo a tu hijo, es que pegar es jamás. Claro. Sí, pero eso, Ana, también tiene el problema, está en que tiene que haber ahí una infraestructura bien organizada para que en el momento que tú denuncies, existan esas casas de acogida como las que tú tienes para no volver otra vez a la casa. Bueno, yo, porque entonces sí. Son viviendas de apoyo. Casas de acogida normalmente son institucionales. Sí. Hay una en cada provincia. Y a veces hay más, porque en Cádiz hay dos, por ejemplo, en Cádiz. Pero los recursos están y los recursos funcionan. A mí me ha funcionado perfectamente y tenemos muchas mujeres que la han funcionado. Es que las mujeres no van a los recursos. Claro. ¿Y tú crees que es fácil? ¿Están más o menos al acceso rápido en un momento dado o son difíciles de poder acceder a ellos? Rápido. Si rápido. Tú vas a la policía, denuncia y tú pides una casa de emergencia. Rápidamente. Lo que pasa que es que ahí también yo pienso que las leyes, bueno, el cómo está montado esto tendría que cambiar un poco, porque es muy difícil que una mujer denuncie, como decía María Ángeles, a la persona con la que ha vivido tanto tiempo, el padre de sus hijos, y en un momento dado denuncia, no está segura ni de denunciar. Claro. Entonces tendría que haber ese recurso, aunque dicen que no hace falta denunciar para ir a una casa acogida, pero la realidad es que si no denuncias es muy difícil que entres en una casa acogida. Sí, porque además habrá listas y estarán antes las que han denunciado que las que todavía están indecisas. No hay, van rápido. Tú puedes entrar en España, hay las casas acogidas tienen sitio. Ah, bueno. Lo que pasa que mi opinión como mujer que sea maltratada es que tú puedas entrar a una casa acogida y allí, separada del agresor, viendo las cosas desde otra perspectiva, ya con tranquilidad, tú denuncias. Es verdad, porque denunciar en caliente es mucho más difícil, es verdad. Claro, porque tú... Es que ¿por qué tantas mujeres después quitan la denuncia? Porque no han denunciado como decía. Porque no han salido todavía del ciclo de la violencia. Claro. Entonces, creo que el recurso tendría que estar un poco más abierto y no tanta burocracia. Ajá. Oye, ¿tú crees que la parte afectiva que ofrecéis fundaciones como la tuya, yo creo que esa parte afectiva y cercana que tú hablabas es la que a veces el Estado pierde, ¿no? Porque es más un organismo frío que, bueno, sí, que funciona, tiene más dinero, tiene más recursos, pero a lo mejor el hecho de encontrarte con mujeres que han pasado por lo mismo, que te van a tratar con un, digamos, con una empatía y con eso, yo creo que es lo que más puede necesitar una mujer, una víctima, este ¿no? Es nuestro valor añadido que en realidad como la nuestra no hay muchas claro, opciones. Claro, es que eso es muy importante. Mira, mi pareja me decía que porque habíamos hecho la fundación, que ya había casado acogida, que había... Entonces una muchacha que nosotras fuimos a recogerla el día de Reyes, con una voluntaria nuestra que dejó a sus hijos para ir a recoger a esta mujer a 400 kilómetros, esta mujer con 5 hijos. Cuando traíamos a las niñas aquí para Sevilla, la de 4 años decía que si podía ir al parque. Yo le dije que sí. Dice que mi padre nunca me ha dejado ir al parque. O sea, con 4 añitos, esta niña nunca había ido al parque. Bueno, entonces ya, pues nosotros, pues ella hizo la denuncia, hicimos de mediadora, esta mujer le correspondía apoyar una casa acogida en Extremadura. Entonces la llevó mi pareja. Y cuando entró allí, dice él que entró y le quitaron los móviles, le hicieron aparte a la niña por un lado, a la mujer por otra, le dice que le hicieron un interrogatorio a ella, que parecía a ella una asesina. Es que eso es muy duro. Entonces yo ahí veo la doble victimización. Claro. Veo que hay personas que están en puestos, por a lo mejor por enchufe, o porque que les ha tocado una posición, eso, y han colocado ahí, sin verdadera vocación. Y es que esta mujer a la semana ya estaba fuera de la casa acogida. Es que la parte ahora afectiva. Tuvimos que buscar dinero para que ella se alquilara una vivienda, y nosotras sin dinero, porque eso fue cuando justo empezábamos nosotras, y tuvimos que rebuscarla porque esta mujer no la podíamos dejar en la calle con 5 hijos. Y entonces creo que eso está cambiando. Pero es verdad, depende mucho de las personas. Y el apoyo que nosotras damos, ese testimonio positivo, es lo que nos dan en otros sitios. Claro, que ellas vean nosotros que se puede. Con menos palabras hacemos más. Hombre, yo creo yo que una... que están... Hay muchas medidas contra la violencia de género. Sí. La ley ha cambiado. Somos pioneros en España, en Europa. Y eso, por ejemplo, esa ley a mí me beneficia muchísimo. Claro. Pero es que las leyes no cambian a las personas. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros y nosotras. Entonces... las administraciones no pueden cambiar a las personas, ya depende de nosotras. Hay muchas campañas de sensibilización, pero que no están llegando al 80% de las mujeres que todavía no denuncian y que no se acercan a las casas de la mujer, que no se acercan a la policía. Entonces, lo que falta quizás es ese nexo de unión que lo estamos haciendo nosotras, de forma voluntaria. Es que las mismas mujeres que hemos superado la violencia de forma resiliente, utilicemos ahora todas esas herramientas que tenemos para empezar una vida positiva y para ayudar a otras mujeres a superar la violencia de forma positiva y, sobre todo, para transformarnos en agentes de cambio social. Pues mira, podríamos aprovechar que tú estás aquí y esto tan interesante que estás diciendo para que aquí en Madrid, aunque claro, vosotras estáis en Sevilla y es distinto, pero sí es cierto que ahora mismo puede estar escuchando una persona no solamente que sea víctima, sino que conozca a alguien que lo es. Y entonces yo creo que sería interesante darles algún tipo de, bueno, pues algún tipo de teléfono, algún sitio al que, porque a lo mejor hay alguien que quiere hacer la misma actividad que estás haciendo tú allí en Sevilla. Nosotros aquí en Madrid hemos contactado con una muchacha además que ha salido de una casa de acogida, que es mexicana, que vive en Madrid, que también va a empezar una, bueno, parecida, no exactamente igual. Hemos contactado con otra de San Cugat, con otra asociación, la Asociación de Madres Progresistas de Alburquerque, también hemos empezado lo mismo y allí hemos montado otra vivienda. O sea, desde aquí les invito que quien quiera ayudar a otras mujeres, desde luego tenemos también una voluntaria en Madrid que fue la primera mujer que se quedó en mi casa porque no teníamos dinero para pagar el alquiler de una vivienda. Me llaman desde el ayuntamiento que esta mujer se quiere separar, pero que como no se vaya hoy, él va a volver y la va a convencer otra vez. Entonces yo le pregunté, bueno, pues acogerla a ustedes, que nosotros no tenemos ni vivienda. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos se van a las 3 de la tarde. Y era desde las 3 de la tarde, ¿qué pasa? Ahí estamos nosotras. Muy bien, pues como ahí estáis vosotras, vamos a aprovechar y lamentando que se nos va a terminar el tiempo. Madrid, y nos ayuda muchas veces y ha acogido a mujeres allí en Madrid. Muy bien, pues vamos a dar vuestros datos bancarios. Teléfono. Ah, bueno, sí, vuestro teléfono, dínoslo. 954-1835-74. Bueno, yo lo que voy a hacer es... Perdona, Ana. Disculpa, perdona. El 667-233-133 y nuestro correo info@fundacionanabella.org. Bueno, pues yo toda esa información la voy a poner también en el blog del programa y también el número de cuenta que tenéis. Lo voy a poner en olvidatuequipaje.blogspot.com y ahí estará a disposición del que quiera realizar alguna donación, ¿no? Que yo creo que 50 céntimos nos sirve para comprar un litro de leche para una de las viviendas. O sea, pues, que claro parece que la sí. gente que 50 céntimos no es nada, para nosotros muchísimo. Pues ojalá que encontréis 50 céntimos muchos 50 centimillos mañana ahí en esa cuenta. Ojalá que sí. Muchísimas gracias. Pues Ana, muchas gracias. A ti, Ana. Enhorabuena y felicidades. Efectivamente, enhorabuena por lo que hacéis. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Adiós. Un beso. Bueno, pues, bueno, yo creo que ha sido muy interesante, ¿no? Hablar con Ana. Sí. Y muy optimista. Me ha gustado ver que se puede. Se puede. Se pueden hacer muchas. Se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Sí, es, o sea, es una puerta abierta, claro. Es la que ha ofrecido, o sea, porque cuando, por ejemplo, lo que ha dicho de que hay casas, o sea, que sí, que están las casas de emergencia rápidamente, eso no lo saben muchas mujeres. Y les puede animar a denunciar, o sea, me ha dejado sorprendida lo de que solo sea un 20% las que denuncian, ¿no? Pues a denunciar, yo creo que sería nuestro siguiente mensaje, que nadie se quede en silencio. Ahí está. Nunca. No, rompamos siempre el silencio, ¿no? Bueno, nos vamos ya. Muchas gracias por venir, Ángeles, Marisa. A ti, por favor. Muchas gracias. Bueno, gracias, quiero deciros también a todos que la semana que viene, si no falla nada, va a estar aquí con nosotros Inés Sabanés, con lo cual, bueno, pues bueno, creo una cosa interesante. Nos vamos. Hasta la semana que viene, amigos. Your back.